La mujer no tiene que hacer grandes gastos, pero una mujer que está limpia, con sus uñas limpias, por lo menos un brillito en los labios, que se ve, que se viste de acuerdo a su edad, de acuerdo a la ocasión, es una mujer que va a estar presentable todo el tiempo, así uh-huh. tenga poca ropa, ¿me entiende? Que no que tenga que esté barajando como un naipe las mismas uh-huh. cosas, pero un día se puso una flor que le costó un peso, otro día se puso un brillito de labio, está peinada, ¿me entiende? Uh-huh. La apariencia personal es importante y es una apariencia personal que tenga sentido. No es que vamos a andar despechugadas de la minifalda, horrible, eso no estoy hablando de eso. Estoy hablando que está el tesoro del corazón de Dios metido en una caja que es agradable. Estos son parte de los comentarios de ayer. Gracias por estar con nosotros acá en Enfoque a la Familia. Le acompaña Stephanie Campos. Hoy concluimos el tema Saca tu escoba y barre tu vida, en donde Luis Diego Argüello conversa con Ada María Morales. Ella nos presenta su libro. La vida es un regalo de Dios y cada uno de nosotros debe de tener en cuenta que es responsable de la felicidad, de poder alcanzarla y de vivirla todos los días. Esto no depende de lo que está afuera, sino de nuestro interior. Escuchemos. Ada, y es un gusto poder continuar la conversación donde la dejamos. El papel de la mujer, ¿qué papel tiene que vivir la mujer o qué papel tiene la mujer en una sociedad como la de hoy donde cada vez son más los papeles que tiene que enfrentar, cada vez se le exige más o ella misma se exige más? Yo pienso que las jóvenes madres, las jóvenes esposas de hoy tienen más ventajas de las que tuvimos nosotras, que ya somos las cincuentonas. Y te voy a decir por qué. Porque tienen como más discernimiento, más elementos para poder tomar decisiones. Pero ¿qué sucede? Que hay un nivel de competitividad uh-huh. que la sociedad ha establecido, que yo siento que muchas veces la gente corre como el burro con la zanahoria. Que al pobre burro le ponen una zanahoria en un palo y el burro cree que la va a alcanzar y jamás alcanza esa zanahoria. Va Correcto. Con la ilusión de que va a saborear la zanahoria. Entonces, yo quiero hablarle a la joven madre, joven profesional, joven de hoy, que está educándose, que tiene más elementos. No hay prisa de casarse. No hay prisa. Antes nosotros, yo me casé de 20 años, que gracias a Dios me fue bien. Esa es otra historia, pero esa uh-huh. era una ruleta. Hoy en día, si usted escoge un hombre pensando que lo va a cambiar, está equivocada. Un hombre que ya tiene mañas y que ya tiene una forma que ya es del dominio público de cómo se uh-huh. comporta. Usted cree, ah, no, yo voy a ser la única. Seguro que cuando yo me case con él, voy a ser la número, tal vez la 5, la 3, la 4 o la 8. Porque ya es una forma de vida de esa persona. Antes uno era como más tonto. Hoy en día sí tienen elementos a su favor. Aunque ha dicho muchos roles, pero tienen más elementos de juicio a su favor. Ada, me devuelvo a esto que recién menciona, porque esa capacidad de discernimiento y esas posibilidades también han hecho que nos tomemos a veces y que se tome a veces a la ligera la posibilidad de que, este no me sirvió, lo cambio. Antes la mujer sentía que si ese era su matrimonio, si ese era su esposo, su pareja, no tenía otra opción y ahí se tenía que quedar. Hoy en día lo toman a veces como un matrimonio desechable, es lo que estamos viviendo en esta sociedad. Y muchas veces se da porque también ya no hay una dependencia como lo hubo hace muchos años, económica o emocional, de la mujer hacia el hombre. Hoy en día hay más opciones, veo que aquella se divorció y le está yendo bien, la sociedad no me juzga como antes juzgaba a una mujer que toma esta decisión, pero nosotros creemos en la familia, creemos en la institución del matrimonio. Pero yo no me estaba refiriendo al remedio. Ajá. Me estaba refiriendo a antes que estas muchachas tomen un compromiso. ¿Ya? ¿Y una vez que lo toman? Una vez que lo toman, tienen que, como dicen, perdón la expresión nicaragüense, ya se subió en el macho, hay que jinetearlo. Porque usted tuvo tiempo, y ahora los casamientos no son como el mío que yo me casé a los 3 meses. Uh-huh. ¿Me entiende? Ahora las muchachas tienen un proceso, se educan, tienen unos noviazgos más largos, por lo general conocen esos muchachos, por último los buscan en Facebook o les averiguan hasta debajo de la lengua. Entonces, cuando usted ya tomó la decisión de casarse, no me va a decir que va engañada. Ya usted tuvo tiempo de enfriar la idea de conocer a esa persona. Y si tomó la decisión de casarse, tiene que ser un compromiso serio. Eso es lo que falta, compromiso. Compromiso serio. Yo te voy a decir, yo no estoy diciendo que mis hijos son la tapa del perol o que son lo máximo. Pero yo veo en esos hogares que hay compromiso. Los veo maduros para sus edades. Por ejemplo, la tercera tiene una inteligencia práctica extraordinaria. Y yo veo que el esposo es economista y todo ese, son jóvenes los dos. Pero yo veo que ella, aún siendo una súper profesional y ganando mucho más que él, ella no toma decisiones sin tomarlo en cuenta. Uh-huh. Porque le digo, mamá, voy a ver qué va a hacer Jorge. Y me encanta eso. Porque otra dice, no, yo me voy, que no sé qué. No, ella entiende que aunque ella se esté desarrollando profesionalmente y él esté ahorita más bien arañando las paredes para ubicarse, uh-huh, ella sabe que su autoridad es su esposo. ¿Por qué? Porque eso fue lo que vio en mi casa. ¿Y por qué hay un cambio? Ya no soy uno, somos dos. Exacto. Entonces, ahí es donde está el asunto. Como te dije, recapitula las cosas. Tuvieron elementos de juicio, tuvieron tiempo de enfriamiento, tuvieron tiempo de investigarlo. Dije un sí, es un sí con compromiso. ¿Cómo ama una mujer? ¿Cómo amar a su pareja? Es uno de los capítulos del libro. Y me llama la atención porque cuando hablamos del amor en la mujer, muchas veces se ha metido por ahí la palabra codependencia. Muy de moda. Ese es un engaño. No somos codependientes, somos socios. Somos socios en el hogar, en la crianza de los hijos y en el amor. ¿Por qué? Porque mi esposo aporta desde su alambrado como hombre, como Dios lo hizo, su forma de amar. Y yo desde mi alambrado como mujer, mi forma de amar. ¿Me entiende? Y yo creo que si uno logra superar los baches y si no tenés capacidad para hacerlo, busque ayuda, porque hay otras personas que están viendo los toros desde afuera y saben dónde está el asunto. Y si alguien le dice divorciate, ese no es amigo suyo. Y si alguien le dice déjalo, separate, ese no es amigo suyo. ¿Sabe por qué? Porque como yo soy llena de dicharachos, como decimos los nicas, se corren al ruido de los caites. Hay que enfrentar las cosas, hay que tratar de resolverlas. Porque la gente dice, la familia es la base de la sociedad. Yo pienso que es el matrimonio. Porque sin un matrimonio bien constituido, no hay familia. Y yo le voy a decir una cosa. La gente dice, usted tiene derecho, usted tiene aquí, sus hijos No, el mejor legado que nosotros podemos hacerle a esta sociedad enferma y decadente es darle hijos centrados. Esa es mi herencia. Uh-huh. Evitar que los míos sean una carga para el servicio social o que sean una carga para las cárceles o que mis hijos, ¿me entiende? Yo estoy aportando a la sociedad. Sí, cierto, he aportado profesionales, pero más que profesionales, estoy aportando personas temerosas de Dios, comprometidas con su matrimonio y que están en la misma tarea que yo me puse para crear estos muchachos, de formar hijos que sean independientes. Y eso no es codependencia, eso es acuerdos, eso es caminar juntos y eso es, uh-huh, tener proyectos juntos. Ada, alguien nos ha estado escuchando y dice, muy bonito, suena muy bonito, quiero hacerlo. Pero quizás para Ada es fácil decirlo, tiene un buen esposo, tiene buenos hijos, tiene un buen trabajo, escribe libros. Ha habido también, me imagino, momentos difíciles, ha habido también momentos donde lo que se escribe se ha vivido y se escribe porque hay un aprendizaje. Han habido momentos en que mi oración ha sido, Señor, me lo diste para toda la vida, pero sinceramente, ¿te lo llevas o te lo mando? Como dice alguien, si te ponen el papel lo firmas. Han habido momentos. Y es allí donde Dios viene a intervenir y a organizar ese desorden y a decirte, enfríalo, espérate, ora. Las dos rodillas que Dios nos dio no son para cruzar las piernas, son para ponerlas en el suelo, implorarle al Señor. Yo he tenido situaciones sumamente difíciles. He empezado 3 veces. Empezamos en Nicaragua muy jóvenes. Adaptación, mi esposo es un hombre de 27 años, hecho y derecho, como son los hombres en América Latina con sus negocios y todo. Yo una chavala de 20 años saliendo de un internado, más tonta que mandada a hacer de encargo. Después viene... Yo de un pueblo del norte de Nicaragua, interna en un colegio, él había 27 años, un hombre, había vivido fuera del país, era un hombre hecho y derecho. Entonces, imagínate, complementar esas dos situaciones tan diferentes, aunque seamos del mismo país. Luego empezamos, nos fuimos a Costa Rica, vivimos 8 años. Tuvimos que volver a empezar aquí, ¿me entiendes? Entonces, esas adaptaciones con 4 niños y todo, yo que a veces yo decía, ay Dios mío, Señor, ¿será que lo único que hay para mí es lavar, planchar y corretear con estos muchachos? El Señor recogió mi oración y allí empezó a abrirme puertas que yo jamás me hubiera imaginado. He tenido hijos entre la vida y la muerte. El mayor en Costa Rica lo tuve entre la vida y la muerte por un accidente. He tenido otra hija que parecía que tenía hemofilia, cáncer. Pero todas mis cosas las he ido a poner en el altar, literalmente en el altar. Y allí es donde viene la paz. Y allí es donde yo digo, bueno, Dios dirá. Yo ya he hecho humanamente, la llevé al doctor. Hicimos todo lo que humanamente hemos podido. Pero la intervención de Dios en situaciones matrimoniales difíciles, porque no se hagan ilusiones, los hijos pareciera que amarran, pero también causan problemas. Cuando son adolescentes es cuando los matrimonios se tambalean porque los permisos, entonces ellos empiezan a sacar provecho que si ponen al papá en contra de la mamá para jalar aguas para su propio molino. Prepárense. Yo he pasado por todas esas cosas, pero siempre viendo al invisible, yo sabía que Dios tenía algo mejor para mí. Y hay un concepto claro que es con el que quisiera cerrar y es, no lo puedo controlar todo. Lo acaba usted de mencionar. Definitivamente hay cosas que simplemente tengo que dejar que Dios se encargue. Así es. Y una cosa que quiero dejar sentada, tal vez ustedes dirán todo fácil, no. Los buenos maridos se construyen también. Se construyen con amor, se construyen cerrando la boca, otras veces abriéndola. Mi esposo le costó asimilar esta oportunidad de Dios para mí de escritora y ha sido un camino como subir el Everest. Pero ya estoy en la cima y estoy con el corazón de Dios. No en la cima de dinero ni porque soy la mejor escritora, sino porque Dios me ha ido llevando. Pero hay momentos que he tenido que sentarme y esperar que mi esposo me alcance a ese punto. Ahora él me acompaña a todas partes. Pero yo tuve que pasar también mis momentos de desierto y de tierras bastante calientes. Pero yo siempre sabía que Dios tenía algo para mí. Y él me guió en tiempo de callar y tiempo de hablar. Necesitamos todos una escoba y necesitamos todos barrer nuestra vida. Gracias, Ada, por acompañarnos en este programa de Enfoque a la Familia. Con el mayor de los gustos y un saludo para todos. Cuando buscamos tener una mejor calidad de vida, debemos de velar por nuestros pensamientos, sentimientos y cómo nos proyectamos ante los demás. Hoy acá en Enfoque a la Familia le queremos recomendar el libro Cómo las personas exitosas piensan, del autor John Maxwell. Él nos revela diferentes aspectos esenciales que caracterizan a las personas exitosas. Le invitamos para que nos visite en nuestra página enfoquealafamilia.com, enfoquealafamilia.com. Ahí puede encontrar más información, así como artículos, videos y nuestra tienda en línea, donde puede descargar nuestros programas de radio o las conferencias. Si desea enviarnos un correo, lo puede hacer a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com o visitarnos en nuestras redes sociales. Nos escuchamos en una próxima audición. Soy Stephanie Campos. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.